inatakin namin siyan, la na yun nom ni kana wan. Amasua maluya makeli. Amasinta na rin ko pa ay apa afya prikwa. La kami yakayanik pi, kami sikit api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades originarias y campesinas? ¿Cómo están? Estamos acá en este programa de la Red de Comunicación Indígena, Raíces Milenarias. Vamos a saludar a nuestro operador del día, a nuestro compañero Daniel Aguirre y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias también a Raúl Calizaya y a todos los operadores que están emitiendo este programa de la Red de Comunicación Indígena Raíces Milenarias. Vamos a saludar a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, oyente? A esta hora comenzamos cada fin de semana junto a todos nuestros hermanos que escuchan en la distancia y también compartiendo con nuestros hermanos de Chaco Resistencia. Recuerdan que este programa es a través de FARCO, Foro Argentino Radio Comunitario, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Le decimos un cordial saludo. Bien, después de los saludos, de saludar a nuestros compañeros y también a los operadores que están en las distintas radios y también al Foro Argentino de Radios Comunitarias, vamos a empezar con respecto a las informaciones que tenemos acá en la mesa de trabajo. Pero antes que nada, vamos a tocar un tema que nos compete a todos, indígenas y no indígenas, porque han transcurrido 25 años desde aquel emotivo regreso a la democracia. Ha pasado bastante tiempo, ¿no? Desde entonces, ese derrotero reconoce diferentes hitos en su trayecto, algunos éxitos u otros tantos fracasos. Hemos tenido que tropezar demasiados para llegar hasta acá, ¿no? De poder contar con una democracia. Se cumplieron 25 años de democracia, un 10 de diciembre de 1983, después de una larga época de tormento, su fragilidad, ¿no? Vamos a escuchar una reflexión, si se quiere, a la diputada provincial Inocencia Charole, quien nos decía lo siguiente. Y la verdad que es una alegría muy grande para todos los argentinos, 25 años de la democracia, que para todos los argentinos no fue fácil, pero hay muchas cosas que nos resta mejorar, hacer, para el bien de todos los argentinos y para todos los chaqueños. ¿Cuánto ha avanzado la mujer en la democracia? Y la mujer, Para mí que este año es un comienzo muy importante para todas las mujeres que cada vez más ocupamos espacios muy importantes, que hay que seguir trabajando, mejorar más en la calidad de vida para el bien de los jóvenes, de los chicos, para que tengamos un buen futuro para todo lo que van a venir, porque el día de mañana nosotros no vamos a poder estar. Por eso mi punto de vista es mejorar todo lo que es calidad de vida, mejorar más en la educación para que nuestros jóvenes sean más preparados que nosotros. Bien, así escuchábamos el testimonio de la diputada provincial Inocencia Charoles, quienes resaltó más que nada preocuparse por los jóvenes también. Recordemos que muchos de los que llegaron a la Plaza de Mayo para acompañar la asunción presidencial en aquel entonces de Raúl Alfonsín coreaban la consigna por 10 años más, como una expresión de deseo, en cierto modo utópica. Todos se preguntaban en el fondo si el nuevo régimen resistiría tanto. El propio Alfonsín, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, había alimentado aquella mañana el conjuro. La Argentina pudo comprobar hasta qué punto el quebramiento de los derechos del pueblo a elegir sus gobernantes implicó siempre entrega de porciones de soberanía al extranjero, desocupación, inmoralidad, decadencia, improvisación, falta de libertades públicas, violencia y desorden. Mucha gente no sabe qué significa vivir bajo el imperio de la Constitución, de la ley, pero ya todos saben lo que significa vivir fuera del marco de la Constitución, de las leyes. En ese entonces, eso fue lo que decía el expresidente Raúl Alfonsín. Tal vez sea tiempo de reflexionar sobre lo pasado, valorar lo logrado, ¿no? En enfocarnos en las asignaturas pendientes, que son muchas, por cierto. No hay duda también de que hemos avanzado, haber superado una etapa de quiebres institucionales sin recurrir al amparo de las Fuerzas Armadas para resolver los conflictos, ha sido todo un logro. Mucho más aún si tenemos en cuenta la frondosa historia que ostentamos en la materia. Y no es que hayamos enfrentado escollos, los tuvimos y muy serios, pero algo cambió entre nosotros y podemos sostener esta continuidad democrática. Al menos la convicción de no repetir aquella lista de errores del pasado pudo superar la inercia simplista de golpear las puertas de los cuarteles. Tampoco debemos engañarnos, solo hemos dado algunos pasos. Podemos hablar hoy de esta incipiente democracia, de una joven república, pero debemos saber que aún gatea buscando su destino, pretendiendo consolidarse años a años. Así que es muy importante también que debemos cuidar la democracia, pero que aún falta mucho, porque en tiempo de democracia aún siguen habiendo desaparecidos. Cuando llegue, le van a dar. Dicen que cuando llegue, le van a dar. Dicen que cuando llegue, le van a dar. Dicen que cuando llegue, le van a dar, le van a dar. Chúpalo pa' que aprenda. Bien, hermanos, después de haber, hablado más o menos de lo que es la democracia, de lo que entendemos que es la democracia, ¿no? Cuando a la hora de votar también debemos ir democráticamente a elegir a nuestros gobernantes, pero que lamentablemente acá no hay que negar que en la Argentina aún estamos muy lejos, digamos, de practicar esta democracia que debemos cuidarla y mucho. Y también hay que recordar también, o más que nada, saber si se quiere que no pudimos en este tiempo comprender definitivamente el concepto de república y la esencia de la división de poderes, mucho menos aún supimos interpretar el federalismo, si se quiere. Por ahora solo hemos aceptado cambiar de patrón, ¿no? De la sumisión al poder que imponían las armas, pasamos a una nueva forma de esclavismo político. Esta vez los ciudadanos solo pudimos subordinarnos a la dictadura de la parto o partidocracia, ¿no?, electoral. Y esto es muy cierto, no debemos negarlo, pero que también estos sectores sociales también que luchan día a día, que también confían de que esta democracia sea practicada también. Vamos a escuchar a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Adelante. Bien, ya estamos junto a ustedes para desarrollar esta noticia que siempre para los pueblos indígenas es importante. Como por ejemplo la educación intercultural bilingües es algo que en las comunidades indígenas es nuevo, pero importante es que los educadores indígenas empiecen a preparar. Hay una visión muy importante que hace mucho tiempo vino marcando los dirigentes de las comunidades indígenas, tanto nacional como internacional. Los objetivos siempre es para manejar la lengua materna en bien para las comunidades. Primeramente, hablar con los padres, con las madres y luego con los chicos que van a desarrollar en la escuela y luego respetar qué es la educación intercultural bilingüe. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT dice que los pueblos indígenas tienen derecho a recibir educación en todos los niveles, en las mismas condiciones que el resto de las comunidades indígenas. Es importante todo esto y nos alegra que este mes de diciembre se han reunido en Buenos Aires muchos dirigentes, tanto educadores que han tenido experiencia de año, y esto no ha sido tan fácil. Y esta misión emprendida ya en las comunidades indígenas donde existen escuelas de modalidad indígena ha sido muy interesante, de que en este apoyo que le da las comunidades a los educadores se ha llevado este encuentro y donde estuvieron participando muchos, como dije anteriormente, de distintos grupos o pueblos indígenas. Como por ejemplo, Víctor Tolaba es un hermano indígena guaraní, originario del pueblo guaraní, profesor intercultural bilingüe. Él nos comenta el resultado de este encuentro que se llevó en Buenos Aires, que no hay participación política de los pueblos indígenas. Escuchemos qué es lo que nos dice. Mejor es que él nos cuente qué es lo que sucedió en Buenos Aires. Escuchemos. Durante ya 8 congresos se ha estado plasmando las distintas experiencias de los distintos pueblos, y creo que el eje fundamental es la educación y en la participación política desde los pueblos originarios. Y lo importante de esto es que hubo una crítica fuerte acá en la Argentina, el hecho de mencionar de por qué hay tantos pueblos, tanta diversidad, una cuestión hermosa con respecto al idioma. Hay mucho trabajo por parte de muchos docentes, maestros interculturales, auxiliares de las distintas regiones del país, pero hasta el momento no se ve la verdadera participación política como parte de los pueblos originarios. Uh-huh. O sea, que parte del poder político esté en los pueblos originarios y no como un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sino parte de una política participativa en la que se vean los presupuestos, en la que se vea el uso de tecnologías, en la que se vea aulas mejoradas y destinada más que nada al trabajo con la educación intercultural. Hay muchos temas que se han abordado, y sobre todo es que en otros países, mientras nosotros estamos abordando a la interculturalidad, otros países como ser Bolivia están tratando la política intercultural dentro de la Constitución, están cambiando porque esta constitución desde su creación no nos incluyó como pueblos originarios y es más, no nos ha dejado participar en la formulación de la constitución. Entonces yo creo que estamos armando una nueva mirada, una nueva participación y sobre todo eso, el tema de no ver como un objeto de trabajo, sino como protagonistas y actores los pueblos originarios en la política pública. Eso de ver los resultados de la que sean participativo dentro del Estado. Profesor, ahora desde el Consejo Educativo Autónomo se pide la promoción, la participación de los pueblos indígenas en la planificación, en esta gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recién dialogaba con nuestros hermanos que representan a otras etnias, como por ejemplo nuestro hermano Atacama, nuestros hermanos Collas, y nos comentaban que no hay participación de la comunidad en la escuela hoy en día, pero no solo tenemos que hablar de participación, sino también de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Es verdad, yo creo que lo que los distintos pueblos están empujando a que hoy no solamente se comparta por regiones esta participación o por familias, sino que sea el impulso de Latinoamérica. Otros los pensaban como un espacio de una Via Yala, otros los pensaban de ella como la gran masa de comunidades indígenas en Latinoamérica luchando por un solo objetivo, ser parte de esta política y compartir más que nada los fondos hacia las comunidades indígenas. Y yo creo que está tomando conciencia por el hecho de que ya se están viendo profesionales indígenas que están trabajando en función de crear nuevos espacios y nuevos poderes para la participación política. Bueno, seguimos hablando sobre el tema de esta educación intercultural bilingüe, donde se ha desarrollado en Buenos Aires y han tenido la participación dialogando entre los educadores de distintos pueblos. Nos siguen comentando, Víctor Tolaba, el proceso y los resultados para mejorar la calidad de educación y el crecimiento de la educación intercultural bilingüe. Y bueno, este es un desafío ya para los educadores. ¿Cuál es la misión del trabajo en las comunidades indígenas? Escuchemos lo que nos dice a continuación. Ahora en este congreso de IB se habla de la renovación de las políticas educativas. ¿Usted cree que en este trabajo y en este proceso que vienen haciendo hace muchísimo tiempo, cuál es la realidad? ¿Ya van acercándose a este pedido que tienen los pueblos indígenas? Sí, es un proceso que va creando, va cambiando y todo cambio y que sucumbe en distintos puntos, en distintos estados. Ya tenemos presidentes indígenas, como sea uno en Latinoamérica. Entonces yo creo que los cambios nos están dando nuevas puntas de lanza para seguir trabajando y seguir creyendo, pero no como esperanza, sino como actos de trabajo en sí, como actos de desarrollo en sí. Creo que los resultados van a ser los jóvenes, porque eso va a mejorar la calidad educativa, eso va a mejorar la deserción escolar, eso va a mejorar muchos aspectos en cuanto a esto, al crecimiento de una educación intercultural. Bien, ahora para respetar la identidad, para respetar la cultura, para respetar la lengua de cada pueblo, ¿qué mejor que un maestro idóneo, un maestro intercultural bilingüe? Usted como profesor intercultural bilingüe, quisiéramos conocer cuál es la tarea, la misión que tienen ustedes en la escuela. Bien, nosotros, una de las críticas también que vimos acá es que no solamente el maestro intercultural debe trabajar en la zona rural, sino que debe trabajar en las zonas urbanas, porque el gran conglomerado también asiste y son parte crítica de una nueva visión. Entonces yo estoy trabajando en una zona urbana y creo que el tema de la sensibilización de para una nueva mirada de los alumnos ya hace 4 años permite ver de que el alumno toma una mirada distinta en cuanto a la historia, la otra historia contada de los abuelos, la parte de cómo tiene una mirada diversa hacia el ecosistema, ya de no maltratar, dañar, contaminar, la parte del respeto de los valores y las costumbres ancestrales de los distintos pueblos en los distintos lugares. Entonces eso estamos trabajando para que se tome valor no solo a las lenguas extranjeras como el inglés o el francés, que está muy bien, sino que sea equitativo, así como se puede hablar el guaraní, el aba guaraní, el idioma quichua y todos los idiomas que están acá en el norte, de norte a sur en América Latina. Bien, cuando hay un proceso por las causas de una educación intercultural bilingüe, hay una buena señal. ¿Sabes por qué digo una buena señal? Porque un árbol que está bien plantado, arraizado ya, es que va a dar fruto. Es el propósito de este programa, o el propósito de los pueblos indígenas, a través de este programa de las voces de los pueblos indígenas, y cada uno dan su parte, sus opiniones. Y bueno, hemos compartido en esta vez con ustedes y quisiéramos que ustedes opinen de lo que ha sucedido en este mes. Usted es compañero del Chaco Resistencia. Bien, después de haber charlado, digamos, acerca de la democracia, al menos acá en nuestra región del NEA, de lo que nos toca el programa de la Red de Comunicación Indígena, es un tema que es bastante complejo y hay mucho de qué decir, ¿no? Pero, bueno, por los tiempos que nosotros manejamos no podemos ampliar mucho más o profundizar de lo que entendemos la palabra democracia. Mientras tanto, después de haber escuchado también a nuestros compañeros de Jujuy, vamos a invitarles a ustedes a escuchar el primer tema musical de este programa Raíces Milenarias. Vamos a escuchar a Shambhala, Tierra de Silencio. Hace tiempo que no volví de la tierra del silencio. Envié mi reflejo por ahí, desde aquí lo proyecto cuando sueño. Hace tiempo que no volví de la tierra del silencio. Envié mi reflejo por ahí, desde aquí lo proyecto cuando sueño. Verás que ese lugar, el valle de las sombras de los muertos, como los demás que conocí cuando el alma vivía entre ellos. Hace tiempo de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, continuamos con nuestro programa Raíces Milenarias. Vamos a continuar con respecto a las informaciones. En este caso vamos a tocar el tema de educación. Recordemos que para el 16 y 17 de este mes se va a estar desarrollando un congreso debate sobre la Ley Provincial de Educación. En este caso vamos a escuchar a David Zacaría, un referente de los docentes indígenas. El 15-16 es el congreso de la provincia, el congreso sobre la ley, donde va a participar, creo que en las regionales no están participando indígenas, pero nosotros desde nuestra organización vamos a estar presentes para debatir la incorporación de la educación bilingüe intercultural en la nueva ley que se va a debatir. ¿El rol de los indígenas o el protagonismo del indígena en qué se basa? No, en realidad siempre fue así en las regionales, como uh-huh. Hay pocos docentes, digamos, eligen a los docentes no indígenas para estos congresos así. Así que nosotros teníamos previsto esto de participar desde nuestra organización al encuentro a este congreso, digamos, para plantearlo de educación bilingüe intercultural. ¿Y cómo está actualmente la educación bilingüe? ¿Se ha avanzado en algo? Y también los reclamos de los docentes indígenas de la creación de los cargos, de nuevos cargos, ¿esta situación cómo está? ¿Ha avanzado en algo? Hasta ahora no se ha avanzado. Después de haber entregado esos 58 cargos, hasta ahora no hay una definición de cómo van a ser los nuevos cargos, ni cómo van a ser esos 58 para si van a ser van a tener concurso como para ir a alguna titularidad en las escuelas. Dentro de la provincia no hemos avanzado en la educación bilingüe intercultural, que falta, digamos, bastante trabajo, a nivel país menos. Yo estuve participando en un congreso la semana pasada, que fui parte, digamos, del comité organizador. Se planteó, digamos, Argentina no está avanzando uh-huh. En la educación bilingüe. Son experiencias, no podemos hablar de una educación bilingüe intercultural, porque son experiencias aisladas. Está pasando lo mismo en el Chaco. Yo lo que veo, creo que tiene por ahí voluntad. Lo que no tenemos nosotros es la unión, digamos, de los docentes indígenas, unirnos para reclamar hacer un solo camino, digamos. Eso es lo que está faltando. Bien, así escuchamos a David Zacaría, que es uno de los representantes de los maestros bilingües de acá de la provincia del Chaco. Recordemos que el año pasado, es decir, este año, perdón, un 8 de agosto, se hizo la asamblea que ATECH había convocado. Este gremio que representa a los docentes de acá de la provincia ratificó la decisión de rescatar todo lo positivo de la actual Ley Provincial de Educación ante la convocatoria al Congreso Educativo. Propone establecer en la ley la vigencia plena de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. También cabe rescatar a fin de incorporar la nueva ley provincial todo lo positivo, como bien decíamos anteriormente, oportunamente desde la docencia del Chaco a través de la propuesta de este gremio. Se ha logrado dejar establecido en la ley 4449, actual ley de educación del Chaco, por ejemplo, la defensa de numerosas modalidades de del sistema educativo chaqueño que la derogada Ley Federal de Educación no contemplaba. Sistema bibliotecario, centro de educación física, educación técnica, la figura del auxiliar docente, la defensa de los cargos directivos de los establecimientos educativos dentro del escalafón y no como cargos políticos. Tras un fuerte intenso en aquellas oportunidades para que fueran así. Esto que ha declarado Atech, digamos, puede comprobarse en las copias taquigráficas que se habían hecho en su momento, pero hay que recordar que las comunidades, es decir, los maestros indígenas, aún también están esperando de qué rol va a ocupar en estos casos, porque también está este tema del reclamo de la creación de cargos docentes, que hasta el momento aún no ha pasado nada. El gobierno se había comprometido, el Ministerio de Educación se había comprometido en, digamos, crear nuevos cargos docentes. Sabemos que son más de 70 docentes indígenas que se han recibido, al menos en el transcurso de estos años, pero que no tienen cargos docentes. Aquellos que tienen una función como traductor en vez de estar enseñando lo que es la lengua materna de los pueblos indígenas. Bueno, así que recordarle a los maestros bilingües que para el 15 y 16 y no 17 como había mencionado anteriormente, que se va a hacer el 15 y 16 de este mes acá en la ciudad de Resistencia. Así que a todos aquellos que quieran comunicarse con David Zacaría lo pueden hacer, así que esperemos que puedan, digamos, contactarse con él, porque es uno de los referentes de los maestros indígenas, al 03732-1540-5204, así que lo pueden hacer y informarse más en cuanto a la cuestión. Seguimos con las informaciones, en este caso vamos a tocar un tema que, digamos, les compete a las comunidades originarias, dado de que se trata del Instituto del Aborigen Chaqueño. En este caso, el pasado 10 de diciembre, la justicia chaqueña, en un fallo que honra el Día Internacional de los Derechos Humanos, dictamina que el Estado provincial debe adjudicar un 8,31% de su presupuesto general al Instituto del Aborigen Chaqueño, como conocido como sus siglas lo dice, IDACH, teniendo en cuenta que el presupuesto general del Chaco para el año 2008 fue de 464.200.000 pesos, correspondería un monto de casi 39 millones de pesos para afrontar y solucionar las necesidades históricas que sufren las comunidades originarias de esta provincia. En este tema vamos a escuchar el testimonio o las declaraciones del secretario general de este instituto, al señor Egidio García. Con respecto a comer, hay acá. Si saliera este decreto y le correspondería al IDACH estos por cientos, que es un número bastante grande de presupuesto, que le correspondería al IDACH, ¿qué haría el IDACH? ¿Qué es lo que va a destinar con respecto a estos fondos? Es que no puede, nosotros no podemos opinar en el plano numérico del porcentaje que le corresponde al IDACH la plata del Estado, sin que nosotros expresemos exclusivamente, Juanmín, después de hablar con nuestro técnico jurídico contable. O sea, no podemos avanzar en un tema. Acá tenemos abogados, tenemos contadores, y esos son los técnicos nuestros, y esos son lo que el presidente tiene que hablar con ellos para decir términos numéricos si eso está bien o está mal. Pero si en caso, si más allá de que esté bien o que esté mal, pero ustedes como institución, o más que nada como indígenas, ¿qué pensarían para en qué, digamos, se destinaría los fondos, en qué lo van a invertir, más no, allá eso, de eso es lo que pregunta la gente, ¿quién que va a invertir la plata? Acá hay una ley, la sociedad civil carece de conocimiento de nuestra ley. ¿Nuestra ley qué es lo que dice la ley? El artículo primero de nuestra ley, el bienestar de las comunidades indígenas y su familia, o sea, la comunidad y sus integrantes, el estándar de, el mejoramiento del estándar de vida. En esto consiste, en salud, en educación, en vivienda y todo lo que se refiere a agricultura para las comunidades indígenas. Eso se va a invertir, por supuesto. Oficialmente no sea, o sea, lo estoy diciendo exactamente, no salió absolutamente nada. Pero no obstante, el presidente del IDAT pidió una fotocopia del dictamen de la doctora. No podemos opinar una cosa ya inmediatamente, porque claro, eso está en manos de ellos. El presidente tiene que leer, evaluar y estudiarlo y hacer una evaluación al respecto antes de emitir una opinión. Bien, así lo escuchábamos a Egidio García comentándonos acerca si es oficial o no oficial el tema del presupuesto del Instituto del Aborigen Chaqueño, es decir, de lo que había pedido la doctora, la jueza, la doctora Grillo, quienes había, digamos, dictaminado a que el presupuesto general de la provincia, aunque sea la mitad de este presupuesto que va a tener la provincia el año que viene, se va a destinar al Instituto del Aborigen Chaqueño como para poder atender las emergencias, si se quiere, que padecen las comunidades originarias. Esperemos que sea así y que si este presupuesto general o este monto de presupuesto se va a destinar a este ente, entonces esperemos de que nuestros dirigentes también puedan, digamos, hacerlo de manera correcta, que asistan a las comunidades originarias. Bien, hermanos, vamos con nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Continuamos con más información sobre la respuesta educativa en las comunidades indígenas, viendo las comunidades indígenas con los educadores. Y luego de este proceso que están llevando nuestros hermanos, la educación y la conmovisión e identidad de los pueblos indígenas es la participación de los ancianos. Carolina Beatriz Choque, del pueblo Tiliam, se encuentra en la provincia de Jujuy, nos sigue hablando sobre la educación intercultural bilingüe, del trabajo que hace con los niños y los jóvenes y la participación de los ancianos. Escuchemos lo que nos dice a continuación. Si bien es cierto, la causa se está trabajando de hace mucho tiempo. Yo, como representante hoy de mi pueblo Tilián, me toca representarlos y trabajar en la interculturalidad bilingüe. Nosotros en el pueblo trabajamos con los niños y jóvenes para ir dejando y ellos sigan valorando esto que es nuestro, que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, para que no se pierda. Bueno, estamos en esa lucha. Uh-huh. Ahora, Carolina, sería interesante conocer cuál es el trabajo que realizan los idóneos o los tutores y los maestros bilingües. Sí, si bien es cierto, en el pueblo Tilián nosotros teníamos la lengua kunza, que ya es extinguida, uh-huh, pero nosotros tenemos también algunos que tienen, digamos, o hablan el quichua. Estamos trabajando más que nada con la cultura y la identidad con los niños y jóvenes. Bien, y me imagino también el trabajo, este compromiso que tienen los maestros bilingües de acompañar a los niños, ¿no? Sobre todo de reforzar la identidad de cada lugar. Sí, sí, lo reforzamos, lo enseñamos, y nuestros abuelos también, los que todavía quedan, lo reunimos en el pueblo para que ellos puedan darles a conocer ese saber que tienen de sus tierras, de épocas inmemorables. Y entonces ese saber rico que los niños y jóvenes aprenden y no tienen ni sienten vergüenza en la escuela del qué dirán o qué dirá mi compañero o qué dirá el maestro. ¿Ustedes actualmente tienen participación en la escuela? O sea, ¿ustedes pueden intervenir en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje? No, nosotros estamos en la educación no formal porque estamos recién en la provincia de Jujuy, está el anteproyecto de ley educativa, pero todavía no está aprobado porque nosotros estamos exigiendo la participación, porque no es lo mismo que nos traigan un proyecto de ley ya armado y que nosotros participemos en ese armado de proyecto de ley. Por eso nosotros hemos pedido esa consulta y esa participación, así que estamos todavía en ese proceso. Ojalá que pronto se permita esto, ¿no? Porque de esta manera se puede rescatar los conocimientos sobre la realidad histórica del lugar, de los propios hermanos que viven allí en las comunidades indígenas. Carolina, muchísimas gracias. Si quieres algo agregar. Yo solamente que a pesar del gran avance que ha tenido la causa indígena, bueno, que nosotros seguimos luchando para que se nos respete tal cual somos, con nuestro saber que a pesar de todo sigue vivo en nuestras comunidades. Bien, muchísimas gracias y felicitaciones por este compromiso que tienen, el de revalorizar la cultura y la identidad. No, muchas gracias a usted por darnos esa participación. Seguimos con otro hermano también que está dentro de esta educación intercultural bilingüe. Hugo Prieto, del pueblo Atacama, también habla de la educación intercultural bilingüe. Bueno, es el proceso que llevan a cada pueblo para articular política de Estado, y creo que esta es una nueva ocasión para los pueblos indígenas, empiezan a articular. ¿Cuál es la articulación? Es de un proceso sobre las leyes que se tiene que cumplir. ¿Y qué les parece si escuchamos lo que nos dice acerca de rescatar la lengua, recuperar todas estas cosas? Y es mejor que siempre empecemos a trabajar con eso, recuperación de la lengua y la participación. Escuchemos lo que nos dice Hugo Prieto, del pueblo Atacama. Más que un pedido al gobierno, es más un proceso que llevamos adelante los pueblos en fin de articular políticas de Estado que sirvan, digamos, a la educación y de alguna forma apuntar como un objetivo que es, digamos, la transformación de lo que hoy se interpreta, digamos, educación intercultural bilingüe, que no es lo que en realidad tendría que ser, digamos, para las comunidades, ¿no? Hugo, en este momento en la escuela, por ejemplo en el pueblo Atacama, ¿se ha incorporado a la temática, a la currícula, la realidad del pueblo atacamense en este caso? ¿Se respeta la cultura, la identidad del lugar? No, en realidad desde las escuelas no hay una política que tienda justamente a enseñar la cultura, a recuperar la cultura. Prácticamente todo eso hoy en día, digamos, no se tiene en cuenta por parte del Estado. Por eso es también, digamos, la gran lucha que nosotros, quizás no lucha, sino un proceso de trabajo mancomunado, de un trabajo unido entre los pueblos, para lograr esto, ¿no? Justamente que es cambiar lo que son las materias curriculares, y si siguen las materias curriculares, de alguna forma que respeten la interculturalidad en sí. O sea, que no sea solo el verso, sino que esté, digamos, en la realidad, en todas las escuelas, no solo a nivel primario, sino también a nivel secundario y universitario, que para nosotros es muy importante. Seguramente. Y allí en el lugar, ¿todavía perdura la lengua materna? Hoy en día podemos decir que la lengua del pueblo Atacama, que en realidad es el Kunza, casi está extinguida en su totalidad, digamos. Si existen solamente dialectos, que sí en realidad creemos que se puede recuperar, pero es mediante un trabajo arduo que tiene que ser, digamos, con pueblos atacameños de otros países, por ejemplo Chile, que hay abuelos que aún hablan la lengua kunza y que por ahí, digamos, estamos perdiéndonos de recuperar, justamente por falta de políticas. Y bueno, yo creo que también acá está el compromiso de los pueblos, por lo tanto el Estado, digamos, tiene que hacer menos esfuerzo para llevar adelante este proceso, ¿no? ¿Cuál es lo próximo a seguir en este proceso que usted decía que ya vienen llevando a cabo? Y lo próximo es seguir trabajando con las escuelas, seguir formando líderes que puedan llevar esta temática, seguir concientizando a los docentes que en realidad, digamos, salen de nuestras comunidades, pero por la educación se ven transculturalizadas, ¿no?, de alguna forma, y entonces lo que se tiende a través de este proceso es lograr concientizar lo importante de nuestra cultura, ¿no? Bien, así acabamos de escuchar primeramente a Carolina Beatriz, lo que nos decía el tema de recuperar, de respetar la identidad de nuestra cultura, la participación de los saberes de nuestros abuelos, y que se deben respetar. Y nos decía también Hugo Prieto sobre este tema también de la lengua, que los pueblos como atacamenses ¿no? Empiecen, y cada pueblo también empiecen a valorar, porque eso se debe respetar, por eso está escrito. Y bueno, eso es lo que podemos compartir con ustedes. Ustedes, compañeros de Chaco Resistencia. Bien, continuamos. En este caso vamos a tocar el Día de los Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, desde la aprobación de la declaración en 1948. Se han hecho grandes avances, particularmente en lo que se refiere al establecimiento de normas. No obstante, aún queda mucho por hacer para garantizar la realización de todos los derechos humanos para todos. Se conmemoró el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pocas veces un documento ha ejercido una influencia moral, ¿no? Política y jurídica tan grande, que ha trascendido tantos las aspiraciones de sus redactores. La declaración, que fue aprobada por los Estados miembros de las Naciones Unidas como un marco normativo, consensuado y global para la promoción y protección de los derechos humanos, fue proclamada por los Estados miembros con razón como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Vamos a escuchar los dichos o las declaraciones de Darío Gómez, quien es el representante del INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación. Primero, y en forma muy breve, lo voy a contextualizar el porqué. Digamos, a nosotros en la Argentina no teníamos una política de derechos humanos por parte del Estado ni nacional ni los estados provinciales. La reforma de la Carta Magna, que se hizo en 1994, recién ahí introduce todos los convenios internacionales y los pactos internacionales firmados por Argentina y otros países del mundo. Se conoció como un plexo normativo en temática de derechos humanos en general. Y eso permite, dentro de las convenciones que se incorporaron varias que tenían que ver con la temática de la lucha contra la discriminación a nivel mundial. En el año 95 permite que, en cumplimiento de esta reforma, se crea el INADI por ley, la 24.515, y de allí, digamos, hasta que se implementa y empieza a tener una política activa, tuvo que pasar lamentablemente 10 años más. O sea, el Plan Nacional contra la Discriminación es un trabajo que se hizo por un grupo de expertos argentinos junto a un equipo de Naciones Unidas que recorrió todo el país desde el año 2001 al año 2004, haciendo un diagnóstico, digamos, del terreno, charlando y trabajando con las distintas organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, y se arriba a un diagnóstico de la situación que termina con 250 propuestas, más o menos, que tienen que ver con trabajar para erradicar la discriminación de Argentina. Recién el Estado, digamos, se está haciendo cargo de tener una política activa en la temática de discriminación hace poco más de un año. Nosotros hemos elaborado un mapa de la discriminación que arroja, digamos, el primer porcentaje es discriminación por pobreza. El segundo porcentaje, que rompe un poco con las previsiones que creíamos, es la discriminación por sobrepeso, el tema de la obesidad. Y el tercer porcentaje, que es la única provincia del país que ocupa ese lugar, es la discriminación a los pueblos originarios. Bien, hermanos, estas fueron las palabras de Darío Gómez, que es el delegado de acá de la provincia, del Instituto Nacional contra la Discriminación, hablándonos acerca de los derechos humanos. Pero cuando se habla de derechos humanos, también estamos presentes nosotros, porque somos humanos también, más allá de que algunos digieran o piensen de que los pueblos indígenas no somos humanos. Pasa estas cuestiones, ¿no? También que está el tema del racismo, el tema de la discriminación, pero bueno, estamos acá y también somos parte de lo que es este territorio, y vamos a escuchar a Milciades Mancilla, que es uno de los es el presidente de esta red de comunicación indígena, quienes nos decía también en cuanto al tema de los derechos humanos. ¿Qué pasa con esto? La Constitución, como un paquete grande, está adentro nuestro derecho, ¿no? Pero cuando vos mirás el Código Civil, ¿qué dice el Código Civil? Y cuando vos mirás el Código Penal, ¿qué dice? El Código de Falta, ¿qué dice el Código de Falta? El Código Civil, cuando vos gestionas unos trámites dentro de personería jurídica, no te dice como indígena, te dice como blanco. Ahí te dice todos los artículos que tenés que cumplir, todo el reglamento, siendo que tenemos un derecho que no permite hacer todo un montón de cosas leyes. Eso es lo que a mí me llama la atención. Por eso hoy en este momento yo quisiera que esta cosa, todos los gobernantes que tengan en cuenta la que está escrito ahí, que todo el derecho es la parte indígena. Bueno, eso es lo que veo. Bien, así escuchábamos a Milciades Mancilla, quienes, digamos, su postura más que nada pasaría por el tema de los derechos, judiciales, si se quiere. ¿Qué pasa con los derechos? ¿Están siendo cumplidos? ¿Qué es lo que está pasando? Lamentablemente, en la mayoría de los casos no se cumple, no se practica el derecho de todos nosotros, ¿no? Pero más allá de eso, también debemos motivar para que se respeten nuestros derechos y podamos formar un mundo de paz, si se quiere. Y hay que hacer historia respetando nuestros derechos. Vamos con nuestros compañeros de Jujuy. Bien, amigo, casi al final de este encuentro vamos a seguir hablando sobre el tema de la educación intercultural bilingüe. María Esther Mamani, del Consejo de Participación Indígena del Pueblo Colla, nos sigue comentando sobre el tema de la EIB, cómo se trabajan con los maestros, tutores, algunos con los idóneos. Y bueno, es una representación muy importante esta educación en la escuela. Escuchemos lo que nos dice a continuación. Bueno, como bien lo dice el título del congreso, es el octavo congreso, son 8 congresos que se están realizando en la provincia. Digamos, se está trabajando con los tutores interculturales bilingües, se está trabajando con maestros idóneos, si bien hay maestros que no tienen el título de docente, pero son idóneos en el idioma quechua, en el idioma aymara o en el idioma guaraní. Nosotros, como Consejo de Participación Indígena, venimos trabajando en cuanto, digamos, a marcar o bien valer lo que está escrito en el artículo 75, inciso 17, ¿no?, con respecto a educación. Es cierto, ¿no?, de respetar la educación intercultural bilingüe, uno de los derechos reconocidos por el Estado a todos los niños aborígenes. María Esther, en el pueblo Colla, en las escuelas, ¿se respeta la lengua materna? ¿Se respeta más bien la realidad que vive la comunidad indígena, la identidad del pueblo? Bueno, si bien es cierto, en las escuelas de lo que es La Quebrada, porque soy de La Quebrada, las escuelas, digamos, hubo un tiempo en que no es que no respetaban, sino que tenían otra forma de enseñar, digamos. En estos últimos años, con la divulgación, digamos, de esta ley, se nota que la escuela tiene otra mirada hacia los pueblos indígenas, sobre todo a los niños que van con su lengua materna a la escuela. Entonces, hay un trabajo realizado sobre unos libros que estuvieron haciendo maestros y docentes, digamos, de ahí de La Quebrada, donde justamente se trata de remarcar, ¿no?, de que el castellano, digamos, no es que está mal o lo hable mal, sino que él tiene propios saberes. Y otra cuestión es que también de tratar de focalizar de docentes comprometidos y comunidades comprometidas para poder socializar entre todos y poder fortalecernos en esto, porque todavía, digamos, es un proceso en camino. Desde el pueblo Colla, ¿cuál es la presentación y la ponencia que se hizo en este congreso, María Esther? Bueno, desde el pueblo Colla se hizo una ponencia con respecto a un trabajo que se está realizando en el Ramal, más precisamente en San Pedro, de una tutora intercultural que, bueno, ella estuvo exponiendo cómo ella no solamente se quedó con el trabajo con adolescentes becados del INAI, sino que también lo implementó en las escuelas. Primero empezó con la escuela inicial, después con el secundario y se largó también al nivel terciario, abriendo los espacios, digamos, para hablar lo que es la interculturalidad bilingüe. Uh-huh. Es un lindo proceso que, bueno, se está tomando como ejemplo para ir haciendo que los otros pueblos también puedan practicar, digamos, esto. Ahora, ¿cuál fue la participación que hubo en este octavo congreso? ¿Estuvieron representados los distintos pueblos, las distintas etnias? Sí, habían de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia. Se notó una participación masiva, delegaciones, docentes interculturales, consejo de participación, maestros idóneos, bastante la participación. Yo creo que nos hemos fortalecido, nos vamos ricos en muchas cosas y, bueno, dispuestos a poder implementar lo que en estos dos últimos días hemos estado compartiendo con otros hermanos. Bien, con esta misión de cada idóneo, lo que plantearon en este encuentro ha sido muy importante y, bueno, estar junto y siempre con los tutores para la ayuda de que los maestros sigan dando este paso importante para la educación intercultural bilingüe. Bueno, estos fueron algunos de los que hemos acabado de escuchar, una educación muy importante de este encuentro que se llevó en Buenos Aires. Y damos gracias a Dios porque ha sido un día muy lindo para poder escuchar a nuestra gente. Ojalá que haya espacio para que puedan escribir un gran enciclopedia, puedo decir, con el conocimiento que tiene nuestro antepasado, con el conocimiento actual de nuestro pueblo originario. Amigo, junto a Elisa del Carmen Centeno, Sebastián Reyes, le decimos hasta un próximo encuentro. Se nos ha terminado el tiempo, así que muchísimas gracias a todas las comunidades indígenas. Pero antes de despedirnos, comunicarles de que ayer se inauguró, es decir, el gobernador Capitanich inauguró las obras de infraestructura que amplían el establecimiento de la Escuela Intercultural Bilingüe Huichí. Esto fue en El Pintado. El gobernador Capitanich inauguró las obras de infraestructura que amplían el establecimiento de esta institución. Estuvieron presentes además la ministra de Educación, María Inés Pilati Vergara. Así que les viene muy bien para todas las comunidades indígenas de allí, de la zona del Huichí. Así que muchísimas gracias entonces a todos los hermanos, hermanas de todas las comunidades indígenas. Agradecemos también a nuestro compañero Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también a todos ustedes, hermanos, hermanas de las zonas urbanas, tanto rurales. Muchísimas gracias y será para el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.